La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande. Junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles de ya el año 2019, el 7 de enero del 2019. Es el primer programa del año, ya que estuvimos al aire tanto el 24 como el 31, pero obviamente del año pasado. Así que en el primer programa del año no decimos feliz año nuevo, decimos alegre, combativo, luchador, año nuevo, porque como ya escribí alguna vez, la felicidad es un artificio de la cultura represora, pero eso lo discutimos en otro momento. Lo que vamos a hacer una semblanza acá juntamente con Irene es que hoy, lunes 7 de enero, es justamente 100 años de lo que fue, de lo que es conocido como la Semana Trágica, ¿no? Semana Trágica. No es menor la denominación, así quedó en la historia. Y justamente porque el 7 de enero de 1919, hace 100 años, comenzó una huelga en los talleres Bacena. Los talleres Bacena quedan justamente donde está hoy la actual Plaza Martín Fierro y el Polideportivo, y esta información la estamos tomando del portal de noticias Pura Ciudad. Fue una de las epopeyas, según dice la nota, del movimiento obrero, con cifras que oscilan entre 700 y 1.400 víctimas. Y fue una batalla verdaderamente, que según algunos historiadores fue victoriosa para el movimiento obrero. Hoy empieza esta conmemoración. Creo que es realmente importante, y este programa Sueños Posibles de ninguna manera podía estar ajeno. El doctor Macaño, que es presidente de la Junta de Estudios Históricos San Cristóbal, Jorge Larroca, va a disertar junto a Flora Wall, que es hija de Pini Wall, que fue víctima del primer pogrom desatado en América Latina por parte de la Liga Patriótica. Pensemos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 1919, y en la ciudad de Buenos Aires se hizo un pogrom, por lo que se llamó la Liga Patriótica, o sea, de la patria fascista, de la patria de la derecha, y que fue el primero en América Latina. Irene Antinori nos va a dar una semblanza de lo que fue justamente la Semana Trágica. Bueno, lo que podemos empezar a comentar primero que hoy se conmemora en la Plaza Martín Fierro, que queda en General Urquiza y Barcala. La secuencia de esta Semana Trágica, se la llama así porque hubo más de 1.500 heridos, y entre heridos y muertos, y esto tiene que ver con que los obreros pedían aumentos salariales y reducción de horaria, de carga horaria, ya que las 8 horas que tenemos conquistadas es gracias a esta lucha. Esta fue precesor a la Patagonia Rebelde, o sea, era anterior y fue la semilla que desembocó en la Patagonia Rebelde. Estos obreros trabajaban 11 horas y con temperaturas, como nos tiene acostumbrado Buenos Aires en esta época del año, a 36 grados. A todo esto, las patronales contrataron lo que nosotros llamamos carneros, o sea, los contrahuelguistas. Y es ahí donde se empieza a producir la gran masacre. La defensa de los huelguistas por conservar sus lugares de trabajo, por la reincorporación de los obreros despedidos, por las 8 horas laborales, por condiciones dignas de trabajo, por aumentos salariales que no les permitían vivir, ¿no? Entonces todo esto surge como preludio de lo que va a ser después una gran huelga general y lo que se conoce como la Patagonia Rebelde. Bueno, el presidente en ese momento, el presidente era Hipólito Yrigoyen, que había advertido a los empresarios que no podían imponer el imperio de las más fuertes como árbitro de las decisiones, sea del capital para torturar al trabajo, o sea, de este para explotar a aquel. Esto era lo que decía el presidente Hipólito Yrigoyen. Bueno, en ese momento quedó muy claro la tremenda distancia que hay entre gobierno y poder, ¿no? Porque evidentemente Yrigoyen fue arrasado, ¿no? Por sectores empresariales ligados a sectores absolutamente reaccionarios, justamente los que eran dueños en ese momento del taller Bacenas. Pero un detalle que me parece importante, vos quizás puedas aportar algo más al tema, es que en ese momento el control del movimiento obrero, control es una palabra que quizás no sea la más adecuada, estaba muy ligado a lo que era el socialismo y sindicalismo revolucionario y el anarquismo, ¿no? Al anarquismo sobre todo. La Fora del Noveno Congreso era la que de alguna manera lideró esto. Y es importante, vos recordarás que Laura Taffetani de Pelota Trapo muchas veces insistió en que la ley de patronato tenía que ver con los hijos de los anarquistas, ¿no? O sea que o sea que de alguna manera me parece que esta semana trágica no fue solamente por los talleres Bacenas, sino fue realmente como un antídoto, ¿no?, que la extrema derecha puso sobre la influencia anarquista, socialista, revolucionaria en la Argentina y muy especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que fue siempre, digamos, como el reflejo del país, ¿no? Eso de que Dios atiende en Buenos Aires es cierto, pero también Dios reprime en Buenos Aires, ¿no? Sí, obviamente que estos agentes parapoliciales, o sea, los carneros que habían contratado, ¿a quiénes atacaban? A los extranjeros, a los judíos y a los izquierdistas. O sea, ellos querían imponer el orden para sus amigos, o sea, se llamaban amigos del orden y defensores del orden, hasta que acuñaron la denominación Liga Patriótica Argentina. A mí cada vez que hablan de patriótico, se me ponen los pelos de punta, me hace acordar lo más reaccionario de nuestra sociedad. Y bueno, y esto tiene que ver con que los obreros estaban organizando con medidas justas y que, como vos bien marcaste, una cosa es gobernar y otra cosa diferente es tener el poder. Y me parece que esto actualmente se está dando y con un orden mucho mayor impuesto por el ordenamiento económico y que ya no pasa por a quién votamos, sino el ordenamiento económico a nivel mundial. Sí, de todas maneras creo que es importante el recorte que hacemos, ¿no?, en esta editorial, donde yo siempre digo lo mismo, ¿no?, me repito, pero bueno, lamento, ¿no?, entre lo que es en la ciudad y lo que es de la ciudad, ¿no? Esto fue de la ciudad. Los vecinos de San Cristóbal hoy empiezan a tener una conmemoración en la ciudad, pero es algo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, y fíjate que no es casual, más bien es directamente, que esa clase poderosa, esa clase explotadora, ligada al comercio exterior, al modelo agroexportador, ¿no?, que hoy además es inviable por el proteccionismo de las grandes potencias, ¿no?, pero justamente fue al año de la Revolución Rusa. O sea que las clases dominantes estaban en pánico, ¿no? Sí, sí. O sea que fue realmente una manera de aplastar todo intento de poder reproducir la Revolución Bolchevique en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires en particular, ¿no? Voy a repetir una frase de Osvaldo Bayer, que hace muy poco nos dejó, que él reafirmaba que los obreros lucharon por su dignidad y el poder las respondió con balas y más balas, que es como nos tienen acostumbrados también ahora en la actualidad. Me parece que, bueno, esta frase de Bayer resume lo que fue la semana trágica y después lo que fue la Patagonia. Sí, y además que cuando decimos los dueños del poder, ya que estamos, Joaquín Danchorena, presidente de la Sociedad Rural Argentina, usurpadora de un predio, ¿no? Nada menos y de otras cosas, vos hiciste la referencia a la Patagonia rebelde, auspició la violencia directa, o sea, el asesinato, porque cuando se habla de violencia directa es un eufemismo, es asesinato, asesinan a los golistas, cosa que sigue pasando en esto que llamamos gatillo fácil, problemas de seguridad y demás. Creo que es importante que este programa Sueños Posibles se haga eco de esta conmemoración que los vecinos de San Cristóbal realizan. Empieza a las 18:30 en la Plaza Martín Fierro, vos ya dijiste, ese es Oruro y Urquiza, Comuna 3 de San Cristóbal. Y bueno, este programa de radio va a intentar, por ahí para el lunes próximo, tener la palabra de algún integrante de la Comuna 3 para que nos dé cuenta, o directamente de la Comisión por el Centenario de la Semana Trágica, para que nos dé un testimonio directo de lo que fueron las actividades de hoy, ¿no? Pero bueno, no fue únicamente solamente en San Cristóbal, porque estos hechos se reprodujeron también en Parque Patricios, en Pompeya y Chacarita, fueron los escenarios de la violencia y de la represión. Acoto esto, más sí, allá sí, que sí, está muy bien, se está conmemora muy bien. Hoy en la Plaza Martín Fierro. Bueno, no, por eso digo que fue de la ciudad y en la ciudad, y como exhortación de este humilde programa, bueno, como también una de las consignas de Cromañón, ¿no? Que no se repita, pero lamentablemente parece que algunos quieren que se repita. Gracias, Irene, seguimos con nuestros sueños posibles. Ahora en Sueños Posibles vamos a charlar unos minutos con nuestro amigo y gran colaborador, Darío Valvidares, porque realmente nos quedó pendiente seguir charlando un poquito. Eres una persona que ha estudiado muchísimo el problema educativo en la Argentina, autor de una novela muy importante, la novela educativa, y de muchísimos trabajos, o sea, además de tener su propio programa de radio y demás. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Gracias por llamar y gracias por la presentación. No. Me quedé corto, pero es mi costumbre. Bueno, escúchame una cosa, Darío. Hacenos una reflexión, no te digo objetiva, o sí te digo objetiva, porque en realidad el objetivo incluye la perspectiva del que hace la observación, ¿no? De lo que vos evaluaste, pensaste respecto a esta propuesta, que parece que es irreversible, de cerrar escuelas nocturnas. Bueno, justamente ese es el tema del momento, pero no es un tema desencajado justamente. Ese tema tiene que ver con que es todo un proceso que se está llevando adelante de la reforma. No solo en la Argentina, en casi todos los países latinoamericanos está sucediendo esto con más fuerza. En Chile, esto ya lo sabemos, que era el modelo a imitar, una educación absolutamente privatizada, y en México, que es a sangre y fuego, esto no existe, han muerto muchos docentes en las marchas que se hacen contra la reforma educativa en México, justamente. Ahora, el nuevo problema es que aquí, el que está gobernando este partido, el PRO, Cambiemos, y nosotros sabemos positivamente que ellos desde los 90 vienen proponiendo este tipo de reforma, que es el achique de la educación pública a la represión, una educación para la población más humilde del país, que es casi toda, y algunas escuelas de élite, así como las universidades de élite. No por nada tenemos los dichos de la gobernadora Vidal en provincia de Buenos Aires sobre para qué tenemos tantas universidades en la provincia. Bueno, todo esto es parte de un mismo gran globo mundial, pero básicamente regional. En Latinoamérica es donde se tiene que achicar a la mínima expresión la educación pública. Pero cuidado, hay una trampa. No es para el desarrollo de la educación privada en el sentido tradicional como lo conocemos, que aquí se llama endoprivatización. Esto es exoprivatización, es decir, apropiarse directamente de los sistemas públicos en función del negocio. Esto es lo importante. Yo no sé cuánto tiempo puede pasar si se logra cerrar los comerciales. Ahora se crea una comisión que va a funcionar en la Defensoría del Pueblo para seguir debatiendo. Este cierre de comerciales nocturnos, con el argumento de que son el programa del año 76, del año 74, por resolución 853 de aquella época, es cierto. Yo fui rector hasta el 2015 del Hipólito Vieyra y teníamos a la noche el comercial justamente con ese plan. Pero también es cierto, y esto no se está diciendo, y es preocupante que no lo digan los gremios, es importante que ADEMIS, uno de los gremios combativos, o una parte de la UTE, la parte más combativa de UTE, lo digan, porque estuvimos trabajando desde fines del 2014 y todo el 2015 en el cambio de plan de estudios del nocturno. Y esto lo tuvimos que hacer los rectores junto con los docentes, porque en realidad a ellos no se les cae ni media idea, ellos van por el cierre nada más, y si no lo que hacen es poner en manos de la propia escuela la continuidad de la escuela. Así que es falso, es mentira lo que dice la ministra Soledad Acuña, que no sé por qué es ministra de Educación, porque la única educación que tuvo es haber sido alumna en alguna escuela, seguramente privada, y haber participado del Grupo Sofía. No tiene ninguna vinculación con Educación Soledad Acuña. Pero en definitiva es la ministra, y es mentira que dice que no se hizo ninguna propuesta, porque se estuvo trabajando, y estuvimos citados en media, con el entonces director de Educación Media, García del Río, y con la actual directora de Planeamiento de la Nación, que antes era directora de Planeamiento de la Ciudad, Mercedes Miguel, que tampoco tiene ningún título en educación, pero sí también pertenece al Grupo Sofía. Digo esto porque hay que tener en claro que el gobierno de la educación en la Argentina no está dado por educadores ni por gente que haya cumplido por lo menos funciones dentro de educación, que conozcan lo que es educación pública. Es todo lo contrario. Estos son los ex Grupo Sofía, porque lo disolvieron, si vos vas a buscar la página de internet, no existe más, la Fundación Sofía, estos fueron bancados por toda la banca internacional, la banca de Boston, en particular durante todos los años 90, para diseñar las políticas públicas. Bueno, ahora son gobierno. Esto yo lo decía en los 90, esto lo escribía en Novedades Educativas. Dije, no son gobierno, no pueden llegar, pero cuando lleguen, ¿qué van a hacer? Algo distinto a lo que están planteando y para lo que son pagados por organismos internacionales y banca internacional. No, era obvio que iba a pasar esto. Bueno, escúchame, Darío, una preguntita. ¿Cómo relacionás esto, planteo esta decisión de cerrar las escuelas nocturnas con el tema de los profesorados, la UNICABA y todo eso? Bueno, justamente, la UNICABA es el caballo de Troya para el cierre de los profesorados. La UNICABA va a competir con los profesorados. No olvidemos que en el proyecto Sofía para Educación ellos mismos decían que hay que instalar la competencia entre escuelas y organismos educativos. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? UNICABA no es nada, por ahora es un sello de goma, pero va a competir, va a quitarle matrícula a los profesorados. Este terreno de la competencia donde ellos actúan permanentemente es una competencia absolutamente desleal, obviamente. Si tiraron para atrás el cierre de los profesorados fue por las protestas y las marchas en la calle. Pero no es que se fueron de la idea. Los profesorados lo van a ir cerrando progresivamente, como van a intentar cerrar de cualquier forma la mayor parte de escuelas nocturnas, tratando de suplirlas por algún tipo de programa a distancia, porque también venden ellos mismos estos programas a distancia. Yo creo que eso es que lo consiguió aquí el actual director de escuela de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, era el titular de la multinacional cuepa.com de servicios educativos, plataformas educativas. Bueno, esto es lo que quieren instalar, y esto está emparentado directamente con la currícula que armaron para la escuela, la secundaria del futuro. 30% con el docente, 70% con plataforma digital. Es decir, cuando yo hablo de apropiación del sistema, no estoy diciendo que lo van a solventar privadamente, todo lo contrario, los dineros públicos van a ser parte de las pingües ganancias de todos estos grupejos, fundaciones y ONG. Y en esa dirección es en la que están caminando tomando estas decisiones. Bueno, o sea que según vos, y cuando digo según vos lo digo desde tu experiencia, ¿no? Tu militancia, esto es cualquier cosa menos algo improvisado, digamos, estaría calculado desde hace más de 2 décadas. Esto es un plan, esto es un plan. Puede estar apresurado el formato, la estrategia actual, pero el plan no, el plan es de los años 90. Instalar la competencia entre públicas y privadas y que sobreviva el más fuerte, ¿no? Es el darwinismo social a pleno en educación. Y no me extrañaría que después de lograr algún acuerdo con algún tipo de comisión que se está gestando ahí para discutir este tema de los comerciales en la Defensoría del Pueblo, seguramente el paso siguiente va a ser la charterización de los turnos noche de esas escuelas, es decir, que estén manejadas por fundación, que es lo que hizo Gabriel Sanchezini cuando anula los acuerdos en Provincia de Buenos Aires de 6 escuelas técnicas con la UTN, la tecnológica, y termina dándole una de esas escuelas, empezó por una de esas escuelas, la más grande creo que es de La Plata, el Colegio Industrial, la Escuela Técnica 6, que está ahí pegadito a lo que era la cancha de estudiantes, una histórica escuela con casi 100 años. Bueno, esa escuela ahora la maneja la gerencia, una fundación. ¿Qué gerencia? Y se rompe el estatuto del docente, empiezan contratando docentes, empieza a funcionar como una escuela privada recibiendo los dineros públicos. Bueno, Darío Valdivar, agradecemos mucho tu tiempo. Este es un tema permanente, evidentemente, el tema de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, sus distintas formas de afrontarla, que es nada más y nada menos que la ideología hegemónica en este momento, ¿no? O sea que evidentemente la cuestión es de fondo, y en Sueños Posibles tratamos dentro de lo posible también trabajar con lo fundante y no con lo convencional, y por eso te hemos llamado. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. ¿Te puedo hacer un anuncio que sería primicia? No lo dije nunca, lo voy a decir en tu programa. Por favor. Estoy preparando mi próximo libro. Después de la novela educativa del 2005, vamos a ver si hacemos la educación en la era corporativa. Bueno, consideraré un agravio personal que no me pidas el prólogo. Desde ya te estoy pidiendo el prólogo. Bueno, esto es ya una... pero mira que queda grabado, ya te estoy pidiendo el prólogo. Esto es una interna que los oyentes sabrán comprender. Fuerte abrazo y me alegro mucho que estés haciendo eso. Un abrazo, enorme. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a tener una entrevista con una gran amiga asociada de la cooperativa Ático hace varias décadas, y que en este momento es la directora científica de nuestra cooperativa. Y yo quería hacer como un hilo de continuidad. La semana pasada estuvimos hablando con Gabriela Gamboa, actual presidente de la cooperativa. Estamos en un proceso que no hemos llamado, emigramos por mandato, seguiremos atendiendo por deseo. Nosotros estuvimos más de 32 años en colegiales, y ahora, bueno, vence el alquiler, por ahí vencen otras cosas también, no sé, pero nos interesa mucho que María Angélica Iglesias, que es psicóloga, docente y realmente una persona que ha estado en el Consejo de Administración durante, no sé, 15 años, no sé cuánto ya, pero que nos dé su visión. ¿Cómo estás, María Angélica? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, como bien decías, estamos en un proceso, transitándolo, un proceso que tiene que ver fundamentalmente con el duelo, muchos años de estar trabajando en un mismo lugar, con la apropiación que eso implica, lo que se puso mucho trabajo, mucha fuerza, y bueno... no que si bien sabemos que todo termina, En este caso, porque bueno, no los propietarios de este edificio, de esta casa. ¿Hola? Para hacer un edificio, bueno, de todos modos, o sea, el saber que en algún momento las cosas terminan, que no deja de ser intolerable, no deja de ser intolerable. Así que bueno, unidos por el deseo de la continuidad, y te pondremos una vez más todo lo que sea necesario para seguir adelante, por ahí tendremos que reducirnos un poco. Esta es una casa preciosa, preciosa, tiene confort, o sea, el confort que no está dado solamente porque es un lugar amplio, sino que amplios son los deseos, las libertades, que venga, que hable, se han hecho conferencias, se han hecho mucho trabajo, donde cada quien, en forma individual, colectiva, en grupo, fue haciendo mucho, no por la continuidad de Ático. Así que bueno, iremos transitando esta etapa difícil de retirar lirio de un lugar tan amado, y ponerlo en otro, que bueno, que seguramente encontraremos, pero es difícil porque, bueno, al menos a mí en lo personal, como que me enfrenta preguntas, viste que Freud decía, yo les cuento a los oyentes que la situación de cambio que viene de afuera, que viene de afuera en el sentido de una pérdida, una mudanza, bueno, nos genera nuevamente volver a recalcular ideas, deseos, o sea, encontrarse con, no con la fuerza del deseo, si estuvo a la altura de las circunstancias, no con las limitaciones, con los techos, porque yo estaba pensando hoy a la mañana en la ducha, que es el momento tan placentero en que se riegan las ideas, estaba pensando en el tema también de los techos, hubo mucho crecimiento valioso, porque la verdad que laburamos un montón con los pacientes, con todos los invitados, con docentes que aportaron acá conocimientos, trabajos, pero el techo, ¿no? El techo en forma simbólica, porque perdemos el techo, y también en forma real respecto a esa cuestión del techo, ¿no? Que lo que nos enfrenta a esto de tantos años de trabajo, sin la mínima capacidad de ahorro, tiempos difíciles que fueron sosteniéndose, por supuesto, con ganas, trabajo, con saber, con conocimientos, con estudiar, que es una de las herramientas necesarias para continuar adelante de la mejor manera, pero bueno, esto, bueno, tantos años y no tener una capacidad de ahorro para una casa propia. Siempre hicimos mucho trabajo para conseguir una casa, gente valiosísima se ha acercado para trabajar en esa dirección, pero bueno, no es nada sencillo, es más, es muy complejo, porque la verdad que hace tiempo que estamos trabajando en esto, y es difícil, yo como hija de inmigrantes, no, el techo era como que lo principal para garantizar una continuidad en un lugar que no tiene que ver únicamente con el deseo, con las ganas, sino dónde ponerla, y para eso necesitas una casita, es así. Bueno, estamos en este proceso entre alegres, depres, con todas las ambivalencias, los amores y el odio, ¿por qué pasa esto que no tenemos que ir? Bueno, nos sabrán comprender que estamos muy movilizados, que por supuesto que parece el deseo, que los brazos no van a bajarse, pero que en este momento pesan bastante, Alfredo. Así que bueno, ya hicimos una primera despedida, con pacientes, con gente que nos fue acompañando, una pequeña fiesta, para al menos, bueno, despedir esta casa, porque el año próximo, cuando nos brindemos por la finalización del año, ya no vamos a estar acá, así que hemos hecho la despedida al menos del año en esta casa. En realidad este año, ¿no? Claro, sí, estamos en enero, de 2019. Bueno, no, que las hojas pasan más rápido que el tiempo en la cabeza para mí, por mucho tiempo. De todas maneras, todo lo que señalás, vos sabés que lo comparto profundamente. Es cierto que hemos hecho como una especie de simbiosis con el lugar físico, ¿no? El lugar psíquico y el lugar físico, después de más de 30 años, obviamente constituye lo que se puede denominar una simbiosis, ¿no? Y es muy difícil, y esto vos lo estás señalando con mucha claridad, desimbiotizarse de una manera grata, por así decirlo, ¿no? Pero ese me parece que es el proceso que tenemos que afrontar en forma colectiva, ¿no? Porque en forma individual sabemos que nadie sale indemne de una de la ruptura de una simbiosis, ¿no? Sí, ahora que vos estás hablando de simbiosis, yo siento esta sensación hasta corporal de un desgarro. Claro, claro. No, como que me saca una parte importante. Qué bueno que será restituyendo, o sea, de alguna manera, pero es difícil, es difícil. Así que bueno, haremos lo imposible para que sea de la menor, no de la mejor manera, con el menor costo, pero todavía como que no me nacieron, ¿no?, esas ganas de imaginarme los muebles, bueno, el teléfono, el cartel de ático precioso. Estaba mirando el otro día el cartel con un dejo de nostalgia, cómo quedará este cartel en otro lugar, como que el lugar todavía es esto de desinvestir, no es sencillo, porque no es lo mismo cuando uno tiene el proyecto de ir por otros rumbos, bueno, en este caso una casa, cuando esto viene de afuera. Viene de afuera, nos genera impacto duro. Así que bueno, acá estamos para poner, ¿no?, que lo mejor de cada uno, que solamente es posible si, bueno, juntamos fuerzas, aunamos, y la verdad que acá hay un equipo de gente maravilloso, muy laburador, muy amoroso, solidario, y esto, bueno, es nuestra fortaleza. ¿Sí? Bueno, realmente teníamos ganas en Sueños Posibles, que es un programa que también... Obviamente tiene mucha menos antigüedad que Ático, todo tiene menos antigüedad que Ático, digamos, porque Ático fue generando muchos proyectos en tantos años, tantas décadas. Pero bueno, el testimonio de Gabriela Gamboa, la semana pasada, el tuyo, seguiremos completando, realmente son necesarios, ¿no? Porque de alguna manera van a dejar el testimonio de todo esto que vos señalás, que bueno, es una ruptura, por lo tanto es un trauma, y veremos nuestra capacidad instituyente de poder recuperarnos, ¿no? Que de eso se trata. María Angélica Iglesias, directora científica de Ático, socia hace más de 20 años de la cooperativa, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu testimonio. Sí, un fuerte abrazo para todos los oyentes que tanto acompañan, mandan mail, nos proponen temas. Realmente esto de trabajar con otros que por ahí no los conoces pero que están, realmente alivia el alma siempre, y en estos momentos es un halago importantísimo. Así que bueno, un beso grande para todos, ¿sí? Que anden muy bien, un abrazo. Beso. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener una conversación con Diana Mafía, doctora en filosofía, que varias veces hemos charlado con ella, y vamos a hacer esta nota junto con Irene Antinori, que también está en la línea. Diana Mafía, le he puesto de título a esta nota, un título que no es vinculante, digamos así, te lo voy a decir, pero después se puede hablar de otra cosa. Que sexualidad represora, crueldad de género y el síndrome de alienación vincular. Todo esto para preguntarte cómo estás pensando este tema, que como siempre se dice, no se sabe si ahora pasa, ahora se difunde más, o ambas cosas incluso, respecto a lo que podríamos llamar la violación ya como una endemia de tipo social o de tipo psicosexual, ¿no? Son muchas cosas, y yo creo que vos las viste con bastante anticipación en relación con la manera en que los vínculos se iban estereotipando, transformándose en parte del mercado, algo que requiere satisfacción inmediata y cierto adocenamiento en la manera de satisfacerlo, un disciplinamiento en las maneras de satisfacerlo. Se van imponiendo maneras en los vínculos y en el modo y en la propia sexualidad, en los modos de satisfacción de los vínculos, y esa inmediatez, esa inconstancia del deseo, porque finalmente no es un deseo que se consolida en la satisfacción, todo lo contrario, ¿no? Es el gran objeto de mercado, el deseo, que una vez que se obtiene aquello que parecía como espejismo, inmediatamente aparece la necesidad de otra cosa. Y con los seres humanos nos está pasando lo mismo. El tipo de vínculos que establecemos son vínculos inconstantes y donde parece que todo, si no funciona, se tira y se cambia por otra cosa. No hay un trabajo sobre los vínculos, sobre todo sobre los vínculos amorosos, los vínculos que implican convivencia, que implican responsabilidades mutuas, cuidado, consideración de las emociones del otro. Y esto tiene que ver también con la crueldad y con este síndrome que, a ver, explícamelo un poquito, porque acá que me quedé un poco atrasada en la teoría. No creo que estés atrasada en la teoría. Simplemente que, como vos te acordás todo lo que fue el síndrome de alienación parental y todo ese tema tan ligado justamente a culpabilizar a las madres respecto a construir un relato del abuso de sus hijos, ¿no? Pensaba como lo vincular, que siempre se postula como algo deseado, casi como un valor, está también atrapado por la alienación, ¿no? Esta de la que vos estabas señalando, ¿no? Sí, efectivamente, y yo creo que esto afecta, por varios motivos, afecta principalmente a las mujeres. Uno de los motivos es que el objeto de la crueldad suelen ser las mujeres, supongo que en parte, no solo por las relaciones de género, sino por otras relaciones de poder, como las económicas, las laborales, que tienen que ver con la posibilidad de construir autonomía, que afectan especialmente a las mujeres y a cierto tipo de mujeres. Es decir, que cuantas más vulnerabilidades porta esa identidad, esa subjetividad, ese cuerpo, más frágil se hace entonces la relación como para establecer una igualdad, una equidad en el modo de dar y recibir cuidados y afectos, pensando simplemente en estas dos variables, ¿no? Algo que posibilita las relaciones de larga duración y no solamente las de inmediatez. También, por supuesto, la relación de género, el modo depredador en que se construyen las identidades masculinas, pese a muchos varones. Yo creo que esto, hay muchos varones que están reaccionando individualmente a esto, diciendo yo jamás faltaría respeto, jamás dejaría de pedir un permiso, jamás desoiría el no de una mujer, jamás le pegaría, pero el tema de la individualidad no hace cultura, ni siquiera aunque sean muchos, sino que hay que trabajar colectivamente, y esos patrones colectivos de cambio los hemos hecho las mujeres, pero los varones todavía no. Diana Macía, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Irene. Bien, vos sabés que a mí todo lo que vos me decís me invita a pensar, ¿no? Y me invita a pensar sobre todo en los vínculos de precariedad en que se construye la sociedad. Y supongo que hablo más allá de los patrones sobre los feminicidios que existen y que es real, pero el patriarcado nos atraviesa tanto a los hombres y a las mujeres de distinta manera, pero ambos estamos sometidos. Y se me ocurre pensar en la precariedad de los vínculos, la precariedad de poder escuchar, y esto que viene con golpes, con amenazas, porque ya no son feminicidios solos, ahí está la homofobia, está el travesticidio, tiene que ver con una forma de disciplinamiento, ¿no? Demostrar cómo el otro puede más. Entonces me pregunto hasta dónde, como profesionales de la salud, nos involucramos y hasta dónde tenemos empatía. Si no tenemos empatía y no somos coherentes y consistentes en nuestra propia vida, tanto en lo público como en lo privado, no somos coherentes y consistentes, realmente hacemos iatrogenia. Efectivamente, y no solo en los profesionales de la salud, yo creo que ustedes lo están pensando probablemente más ligado a esa cuestión tan importante que es la salud mental y también la salud mental comunitaria, no solo individual. Sí. Cuando hablo también hablo de los que dan, de los que se dicen educadores sexuales integrales y no son coherentes y consistentes en su vida personal y privada, ¿no? Exactamente, pero podríamos pensar lo mismo en personas, en protagonistas de la cultura, en personas protagonistas de la política, en intelectuales, lo podríamos extender, porque en realidad esta cuestión de lo que en filosofía del lenguaje se llama contradicción pragmática, ¿no? Cuando alguien enuncia una afirmación, enuncia esa afirmación como si fuera parte de su creencia, pero sus acciones desmienten lo que está enunciando. Exactamente, es una desmentida de la realidad. Exacto, y a veces es en el mismo acto, es decir, un hombre que le pega a una mujer mientras le dice yo te quiero y por eso te pego porque para mostrarte cómo son las cosas, para que mejores, a un adulto, a un niño. Entonces en la misma acción se dice yo estoy expresándote amor y lo que se está haciendo es dañar. Esto pasa permanentemente y pasa en las relaciones afectivas y también en las relaciones laborales y en la proliferación de determinados discursos que son discursos vacíos, son discursos de almanaque. Uno lee en el almanaque y luego la realidad es otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, estamos hablando con Diana Mafía, acá en el marco de Sueños Posibles. Ahora, esa llamemos educación por el castigo, ¿no? Hace dos, no sé si tres generaciones, pero era era lo bueno, estaba implantado. ¿Te acuerdas la famosa frase, vas a ver cuando venga tu papá y cosas por el estilo, ¿no? No, o las maestras diciendo un chirlo dado a tiempo evita muchos males. Sí, y además pensado como una función masculina. O sea, esta cuestión freudiana de que el hombre es el que pone la ley, la idea de que la ley está vinculada al castigo y no al reconocimiento de una norma que protege, al reconocimiento de una autoridad que puede circular socialmente, a algo que puede encarnar cualquier persona. Hay ciertas circunstancias en que la autoridad son los niños. Un niño que está expresando una situación de abuso, él es la autoridad, o ella, o ese, es la autoridad de esa experiencia. Y sin embargo no es reconocido de esta manera porque hay una estratificación vertical de los vínculos en función de ciertas relaciones de poder. También tenemos que pensar que justamente cuando se construye la así como se construyen masculinidades individualistas y violentas, competitivas con otros, que se imponen por la fuerza, imponen una autoridad por medio de la fuerza y no por medio del diálogo, el reconocimiento, o reconociendo la autoridad a otros sujetos cuando cabe hacerlo de esa manera, también hay una construcción de feminidad dependiente, vulnerable, que solo se admite que sea realizado si se realiza en lo íntimo, en lo privado, si tiene pareja, si tiene hijos. Y esto hace que esas mujeres, cuando se ven sometidas a la opción entre un varón violento o ningún varón, porque el varón violento no le propone modificar la violencia, le propone entonces me voy o entonces te vas, cuando le da la opción de irse, ¿no? Entonces la opción es entre un vínculo autoritario o ningún vínculo. Y muchas mujeres están reflexionando ahora sobre eso, sobre cómo la única manera de aceptar un vínculo, de establecer un vínculo, es aceptar esa subordinación. No hay un vínculo establecido en la autonomía, en la libertad, en la en el reconocimiento. En el respeto. Exactamente. Entonces, también la soledad o la individualidad afecta de manera diferente el modo en que somos socializados varones y mujeres. Las mujeres somos más vulnerables a esa individualidad social, a ese apartamiento, ese aislamiento, y a no cumplir esos roles donde se supone que tenemos nuestra realización, como decía ese actor, ¿no? Las mujeres se realizan en la maternidad. Sí, ahora no, hay mujeres que deciden no tener hijos, por ejemplo. Exactamente. Pueden decidir tenerlos, no tenerlos, estar en pareja, no estar. Esa pareja puede ser con un varón, no ser. Por supuesto que hay millones de opciones, pero el estereotipo y la expectativa y la pregunta es acerca de un modelo, que es el modelo que se ha impuesto, es el modelo hegemónico. Entonces, aún las mujeres que son feministas, etcétera, se ven muchas veces feministas en el sentido de haber reflexionado sobre la arbitrariedad de determinado tipo de vínculos, de determinado tipo de roles sociales, el sometimiento que pueden implicar, pero elegir libremente todavía es algo sumamente difícil como proyecto de vida. Ahora, Diana, muchas veces, Diana Perdón. García, te voy a decir algo, por supuesto, que puede ser rebatible de muchas maneras posibles. Pero hay vos que estás de realmente no solamente actualizada, sino una pensadora, producís, ¿no? Sos una productora de ideas. ¿Hay alguna rama del feminismo o algún sector o corriente, no sé ya bien cómo decirlo, que proponga que una de las formas de erradicar la violencia de género es abolir el matrimonio? Sí, las ha habido históricamente, desde las anarquistas del siglo XIX. Bueno, no, te digo más contemporáneamente, no. Sí, las hay, y bueno. Hay grupos incluso de, digamos, no solamente abolir el matrimonio, sino hacer un apartamiento, grupos de comunidades de mujeres. Hay mucho lesbianismo político, digamos, una opción de convivencia y de relaciones amorosas, amistosas entre mujeres, excluyendo a los varones como si varón fuera sinónimo de violencia. Digo esto porque entonces nos obturamos dos posibilidades. No, yo me refiero al matrimonio, ¿no? Porque puede ser matrimonio, también el matrimonio igualitario. Me refiero al matrimonio como... Hay muy pocos matrimonios. Está muy en caída el matrimonio como institución. Entre otras cosas, porque se han logrado avances legales en los cuales se pueden obtener ciertos derechos sin necesidad de que haya matrimonio con otros tipos de convivencias. Y si bien el matrimonio igualitario en su momento fue un gesto político de reafirmación, incluso se casaron personas que ya no eran pareja o que eran pareja política, pero no pareja amorosa, erótica o lo que fuere. Ese gesto del matrimonio igualitario fue un gesto de ampliación de derechos, pero no de una aspiración postergada que entonces se realizara a través del matrimonio y al fin, en lugar del fin solos, al fin casados, ¿no? Pero el matrimonio como institución es algo que está en retirada. La gente joven muchas veces opta por convivir sin formalizar ese vínculo. Claro, hay diferentes formas de formalizar lo que es cuando uno puede atestiguar que vivió tantos años y le corresponde las mismas legalidades que tendría, por legalidades me refiero a la pensión, a los seguros, que si estuviera casado como por matrimonio, ¿no? Legalmente. Sí, entonces hay maneras de legalizar estas formas intermedias, pero a veces se opta por no darle explicaciones al Estado, como un texto político también, ¿no? Es que es válido. Claro. Es válido. Todo depende de las edades de que estamos hablando. Cuando hablamos de personas adultas mayores, ya estamos hablando de cierta legalización para hacerlo, para cubrir al otro por cualquier eventualidad. Claro. Los pibes jóvenes hoy no lo piensan, ni siquiera nada, digamos, conviven porque tienen ganas de convivir. Y eso está vinculado también con la incertidumbre de otro tipo de vínculos. Por ejemplo, no es que van a comprar juntos una vivienda donde van a vivir y entonces la cuestión del bien ganancial va a ser relevante en sus vidas. A duras penas si pueden alquilan algo. No es que van a tener un trabajo en el cual van a poder pedir la licencia, sus vacaciones de manera conjunta para coincidir en los días, etcétera. Si tienen trabajo, lo tienen por el tiempo que no saben cuál es. Entonces, la desmaterialización de otras formas que eran antes quizás formas un poco más seguras, más firmes, y que ahora son parte de la incertidumbre general. Sí, pero eso está vivido como un desvalor. O sea, eso está vivido en general como parte de la precariedad, la flexibilización, la incertidumbre posmodernista, neoliberal. Yo no sé si eso está buscado activamente. Te lo pregunto. Yo creo, habría que ver primero las causas y después las consecuencias políticas, que no necesariamente son lo mismo. Cuando vos hablas de neoliberal, es bueno, el Estado se ha retirado de sus obligaciones y por lo tanto cada cual está librado su suerte. Esa sería la parte negativa. Yo por eso hablaba de una precariedad social en todos los sentidos. Efectivamente, yo creo que eso existe, esa precariedad existe, ese desentendimiento colectivo por el destino de cada uno, sí. Y cuando te chocas con alguien durmiendo en la calle y simplemente lo rodeas como si fuera un obstáculo y seguís caminando. Sí, sí, sí. No te paras a preguntar ni a ver si hay algo que puedas aportar ni nada. Esa manera de estar con el otro, de la gente que anda con su celular mirándolo con la vista hacia abajo hacia el celular y te choca como si fueras un poste, no hay una consideración evidentemente de colectivo social donde nos miremos unos a otros, nos tomemos en cuenta, nos registremos en nuestras necesidades, Así que sí, efectivamente hay una parte que tiene que ver con la modalidad, con la extendida modalidad, no es algo que haya empezado hace 3 años, ¿no? Desafortunadamente. No, y aparte de todo esto de las redes sociales donde tenés miles de amigos y resulta que en la realidad son muy pocos los que te conocés realmente, más allá del intercambio virtual, pero no deja de ser virtual. Y nada reemplaza, y nada reemplaza el abrazo. Somos seres sociales que necesitamos del otro, de la contención, del calor, de la empatía del otro. Y una pantalla no te da empatía. Te podrá dar algunos conocimientos, coincidencias, pero no te da la empatía del abrazo, de la mirada, del entrecruzamiento. Además, esto a mí me preocupa, ¿no? Y desde el ámbito de la salud mental también, porque vemos muchos psicólogos, psicoanalistas ofreciéndose por línea. ¿Qué clase de vínculo podés hacer? Es interesante eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece? Porque no solamente hay personas expertas en psicoanálisis que se ofrecen en línea, es decir, que a pesar de lo que significa el encuadre como distanciamiento, como también una ficción en relación con el vínculo, en muchos casos, según la teoría que cada uno tenga, pero ya se están haciendo sistemas expertos, es decir, se están haciendo simuladores para que la computadora responda como un experto humano en cuestiones de psicoterapia. Se han hecho en cuestiones de respuesta médica frente a cierto. La persona describe los síntomas, el programa le repregunta para poder ajustar el diagnóstico y da el diagnóstico y tratamiento. Esta información es suministrada a la computadora por expertos. Hay asesoramiento legal por sistema experto, no estoy diciendo por una persona que está en línea, reflexiona y responde, sino algo mucho más complicado, ni siquiera hay persona. Hay alguien que puso datos como si la cuestión fuera una cuestión de deducción lógica. Están estos datos, se saca esta consecuencia, ese es el diagnóstico y aparece la recomendación terapéutica, sin ningún tipo de intercambio emocional. ¿Cuál es el valor que tienen las emociones en las relaciones humanas, en la terapia, la corporalidad, esto que mencionabas vos, el contacto? Como en muchos casos en salud mental, no hay que hablar sino abrazar, agarrar una mano, sostener de otra manera, de una manera física. Esto, evidentemente, una computadora no lo puede hacer. No, es un momento además en lo cual lo corporal está durísimamente interpelado en este momento, ¿no? Es decir, sí, efectivamente. Realmente sí. Lo corporal ha sido tomado por la cultura represora y lo ha transformado en abuso o en otras formas de sometimiento, ¿no? Efectivamente, pero ¿cuánto cuesta una crítica sobre eso? Yo soy muy activa en Twitter, como sabés, porque vos también sos. No tanto, por favor. muchos yo no. Frente a algún tipo de comentario sobre una situación de abuso, de violencia, etcétera, me contestan varones, ya no se puede contratar mujeres porque si vos le invitás a tomar un café ya es acoso. Ya no se puede uno acercar, ahora va a haber que hacer un contrato escrito con todas las prácticas que vayas a tener con una mujer y que ella te firme la aceptación de cada uno de los pasos para que no te digan que sos un abusador. Esta ridiculización expresa un empobrecimiento en la manera de imaginar los vínculos. Quiere decir que si vos no tenés un vínculo abusivo, el resultado es no puedo tener vínculos. El otro día leí una nota que decía que en Wall Street habían dejado de contratar mujeres por la proliferación del Me Too, de las denuncias de abuso. Quiere decir que la única manera de no tener una denuncia de abuso es que no haya mujeres, como si además el abuso solo pudiera ser de varones hacia mujeres. Pero al margen de esto, la única manera de que no haya abuso es que no esté el sujeto del que vas a abusar, porque la relación siempre es de poder. No hay manera de pensar otro vínculo. Bueno, el tema del abuso justamente es que es una relación asimétrica. Si nosotros hablamos de asimetría, puede existir abuso de poder. Ahora, el tema pasa por definir bien qué es el abuso. Porque, qué sé yo, que a una mujer le digan adiós, hermosa, no creo que sea ofensivo y que sea un abuso. Ahora, si vos le decís una guarangada o algo que se te cruzó por la cabeza, sí, me parece que es un abuso. Bueno, también hay una cuestión de grados, yo creo que en nuestra manera colectiva de creer en las denuncias de abuso y digamos, hacer grupo, hacer muchedumbre para rechazar este tipo de conductas abusivas, muchas veces, sobre todo las chicas muy jóvenes en las escuelas, usan una terminología a veces muy grave para cualquier tipo de estas ofensas. Hay ofensas de distinta índole, desde algo desagradable, hacerte un chiste de mal gusto, mandarte un WhatsApp desubicado, tocarte, violarte. Bueno, son como grados de ofensa diferentes, y muchas veces en la denuncia en redes, etcétera, todo esto se aplana. Y también se aplana la reacción de los abusadores o de sus cómplices diciéndose, está habiendo un linchamiento. Un linchamiento también es una situación extrema. Y también es una situación de abuso. Exacto. También es una situación de abuso. Exacto. Porque es el poder de muchos contra uno. Efectivamente. Bueno, ahora, que una chica suba a las redes la foto de alguien que está propasándose con ella, esto no es lo mismo que un linchamiento. Entonces, aplanar también el lenguaje en términos de la reacción de quienes están acusados con abusadores, o tirarte un muerto, es decir, decirte, mirá a este chico de Bariloche que se suicidó por ustedes, las feminazis que hacen denuncias en las redes. Bueno, yo conozco, el otro día justamente relaté el primer caso que yo tuve de acoso sexual siendo defensora del pueblo. La segunda vez que llamé a la mujer, el marido me dijo que se había suicidado. Es decir, que el acoso puede llevar a conductas de depresión y suicidio, y no estamos tirándole muertos a la defensa del derecho a la presunción de inocencia. Es que para llegar al abuso, para llegar a la violación, primero se empieza con microabusos, que tiene que ver con descalificaciones, con chistes, chistes muy entrecomillados, donde está la desvalorización, el no servir para nada, el hacerte sentir un inútil, el ningunearte. Lo que significa, bueno, el colectivo. Yo lamento muchísimo tener que el abuso de tiempo nos ha ganado, finalmente. Así que, Diana Mafia. Esto da para mucho, lo seguiremos comentando. Bueno, Diana Mafia, vos sabes que yo soy fiel seguidor, así que yo te mando mensajes hasta que me contestas. Bueno, vos sabés que es un placer siempre hablar con vos, porque nos permitís pensar y repensarnos y pensar al el feminismo, cómo nos tenemos que parar. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque siempre es estimulante discutir ideas. Bueno, fuerte abrazo, Diana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Besos. Feliz año. Se nos fue Sueños Posibles de este 7 de enero. Nos encontramos el lunes próximo. Felices Sueños Posibles.